Querido Padre que estás en los cielos, en las primeras horas de tu día sagrado tenemos el privilegio de elevar nuestra voz a ti. Esta noche quiero presentarte el clamor y el pedido silencioso de cada hijo tuyo, porque tengo la seguridad que cada persona que ha venido aquí tiene en su corazón una oración que quisiera expresarte. Hay dramas terribles en la vida. Hay personas que en este momento están pasando por el valle de la tribulación. Hace mucho tiempo están sufriendo y sienten tal vez que ya no tienen fuerzas para seguir resistiendo la prueba. Esos hijos tuyos necesitan del poder maravilloso del Espíritu para continuar creyendo que tú estás a su lado, a pesar que ellos no te pueden ver. Esta noche aquí hay padres desesperados por causa de sus hijos. Hay padres que han llegado queriendo que tú hagas un milagro en la vida de sus hijos, tal vez prisioneros de las drogas, prisioneros del alcohol, del cigarro, de la promiscuidad. Hay personas que han llegado aquí orando para salvar su matrimonio. Tal vez ya han hecho muchas tentativas para unir el matrimonio, pero el matrimonio se está haciendo pedazos. Necesitan la intervención divina. Hay otras personas que están atravesando por problemas financieros, tal vez endeudados, sin saber cómo pagar, desesperados. Pero Señor, tú has prometido que si tu pueblo clama y si tu pueblo es fiel a ti, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobreabunde. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo te suplico que atiendas la oración de cada hijo sincero en la medida en que ellos confíen en ti, en la medida en que ellos depositen todo en tus manos y crean que tú existes y que tú eres capaz de correr en auxilio de tus hijos. A través de la televisión, a través de la radio, hay personas que están escuchando el mensaje. Hay personas que tal vez por casualidad sintonizaran el canal de televisión y están escuchando esta oración. Y esa persona tal vez está viviendo un drama terrible en su vida. Oh Padre querido, alcanza a esa persona también. Y esta noche, a través del mensaje bíblico, trae respuestas para nuestras inquietudes. Te suplicamos y te agradecemos todo en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Amigos queridos, el texto para el mensaje de esta noche está en el capítulo 1 de Génesis, versículos 1 al 5. No crean que estoy equivocado. No crean que este fue el texto para el mensaje de anoche. Es verdad que anoche comenzamos a analizar Génesis 1:1. Pero es verdad también que por causa del tiempo y especialmente por el tiempo de la televisión, no desarrollé todo el mensaje de los primeros 5 versículos de Génesis 1:1. En Génesis capítulo 1. Entonces, déjenme leer nuevamente y déjenme terminar el mensaje de anoche. Capítulo 1 de Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y la luz fue. Y Dios vio que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Haciendo un pequeño repaso de lo que dijimos anoche. Nuestra traducción en español, por más buena que haya sido la intención del traductor, no está completamente correcta. Porque en el original hebreo, el versículo no dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque si fuese así, entonces en el principio viene la acción: correr, luchar, trabajar, entrar, salir, esforzarse. Y ya he encontrado en tantos lugares en mi ministerio personas que preguntan: pastor, ¿por qué cuanto más trabajo, cuanto más dinero gano, menos me alcanza? El otro día una señora me decía: parece que mis manos estuvieran malditas, todo lo que toco arruino, todo lo que toco destruyo. El dinero que gano parece que se me escapa como la arena por entre los dedos. ¿Por qué así? ¿Por qué por cuanto más cuidas tu salud, más enfermo te quedas? ¿Por qué cuanto más cosméticos compras, parece que tu piel se desgasta más? ¿Cuanto más quieres mantener unida tu familia se desune más? Cuanto más estudias, parece que menos aprendes, o que los títulos que consigues no te ayudan de nada. ¿Por qué? Porque tal vez no has entendido Génesis 1:1 en su verdadera escritura. En el principio no es la acción, en el principio es Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si tú aprendes a colocar a Dios en primer lugar, vas a ver cómo las pequeñas cosas que tenías van a cobrar significado. El poco dinero que tienes se va a multiplicar. La familia simple que tienes va a ser una familia feliz. Tus hijos van a crecer como palmeras, incapaces de ser derrumbadas por el viento de filosofías, de inmoralidad que abunda en nuestro mundo. Pero para eso tienes que aprender a colocar a Dios en el primer lugar. Hoy día me encontré con una persona que me decía: pastor, pero para ir a la Plaza de Toros es necesario ser miembro de su iglesia. Y a ti que me estás mirando por televisión, quiero decirte una cosa: yo tendría vergüenza de desarrollar el ministerio que tengo si yo fuese solamente el propagandista de una iglesia. Yo creo que el ministerio que Dios me confió no está direccionado para una iglesia, sino para el ser humano. Por lo tanto, tú allí en tu casa, sentado, tienes luchas, tienes conflictos, tu hogar se está destruyendo, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas financieros. A veces te acuestas en la cama, miras al cielo y piensas: Dios mío, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no soy feliz? ¿Qué me falta? ¿Y sabes lo que pasa? Un día tú saliste de las manos de Dios, y nunca serás feliz si no te devuelves a Dios, si no aprendes a colocar a Dios en el primer lugar en tu vida. Y querido, yo no te estoy hablando de religión. En este momento yo no te estoy hablando de iglesia, yo te estoy hablando de la importancia que significa colocar a Dios en el primer lugar. Pero nosotros vivimos en un mundo tan agitado, en un mundo donde no hay tiempo para nada, en un mundo donde nos han enseñado que tenemos que correr, que tenemos que tener energía, que tenemos que trabajar, que tenemos que esforzarnos, que a Dios le damos el último lugar. Y cuanto más luchamos y más nos esforzamos, lo que tenemos nos alcanza menos. Bueno, ese era el pensamiento del mensaje de anoche. Pero el texto no termina ahí. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando tú no has aprendido a colocar a Dios en el primer lugar en tu vida, así como la tierra estaba desordenada y vacía, tu vida también estará desordenada y vacía. Una vida sin Cristo siempre será una vida desordenada y vacía. Una vida sin Dios siempre será una vida desordenada y vacía. Un hogar sin Cristo siempre será un hogar desordenado y vacío. Una empresa sin Cristo siempre será una empresa desordenada y vacía. Un país sin Cristo siempre será un país desordenado y vacío. Porque es Jesús el único capaz de colocar en orden todo el amontonado de cosas desordenadas que cargamos en el corazón y en la mente. El texto bíblico dice que el Espíritu de Dios se movía encima de la tierra desordenada y vacía. El Espíritu de Dios siempre se está moviendo encima de las vidas desordenadas y vacías. El Espíritu de Dios siempre se está moviendo queriendo entrar en los hogares desordenados y vacíos. El Espíritu de Dios esta noche se está moviendo en este auditorio. El Espíritu de Dios se está moviendo en tu casa, tú que estás mirando el programa por la televisión. El Espíritu de Dios se está moviendo allí dentro de tu automóvil, mientras tú estás escuchando el mensaje por la radio, manejando tu carro. El Espíritu de Dios siempre está tocando la puerta de los corazones. En este momento el Espíritu de Dios está empezando a trabajar en tu corazón. Está pidiendo permiso, porque el Espíritu de Dios es cortés. Él no entra en la vida de una persona derrumbando la puerta. Él no entra por la fuerza. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Tú tienes que caer arrodillado y reconocer que tu vida está desordenada y vacía y que necesitas desesperadamente del Espíritu Santo. Pero esta noche el Espíritu Santo está queriendo colocar orden en las vidas desordenadas y vacías. Yo estaba un día predicando en una grande ciudad brasileña cuando un hombre me buscó después del sermón, después de la predicación, y me dijo: pastor, esta mañana yo me vi en el espejo y me di cuenta que me estoy quedando viejo. Hoy día yo cumplí 60 años, pero cuando miro para atrás en mi vida, esos 60 años no han servido de nada. Y me contó su historia y me dijo: mire, pastor, yo me he casado y me he casado 3 veces y he destruido la vida de esas 3 mujeres con las que me casé. He tenido 6 hijos con las 3 mujeres. Esos hijos hoy día son adultos, pero me desprecian, no quieren saber nada de mí. En algún momento de la vida he tenido mucho dinero, pero he gastado todo el dinero con juegos, con mujeres, con vicios. Hoy día que cumplo 60 años, esta mañana me miré en el espejo y vi arrugas en mi rostro. Me di cuenta que me estoy quedando viejo y, pastor, no he construido nada en mi vida. Mis ex esposas no quieren saber nada de mí. Mis hijos no quieren saber nada de mí. Mis hermanos no quieren saber nada de mí, porque cuando tuve dinero maltraté a las personas, fui autoritario, ejercí mal el poder. Me desprecian, las personas me desprecian, y lo peor, ahora estoy viejo, estoy pobre. Y si no pude construir nada hasta los 60 años, ¿qué voy a construir de aquí para adelante? En otras palabras, pastor, mi vida acabó. Esta mañana tuve ganas de llorar cuando contemplé, cuando me di cuenta que estaba con 60 años y no hice nada en la vida. Pero de repente prendí la televisión, y al prender la televisión escuché una propaganda que decía: si quieres encontrar significado para tu vida, ven esta noche al estadio. Y esa propaganda era para mí, Porque yo soy el que quiere encontrarle un sentido a mi vida. Yo no tengo vida. Esto que vivo no es vida. Esto es un desorden, es una confusión de sentimientos. Yo no amo a nadie, yo no me amo a mí mismo. Yo me desprecio por lo que fui, por lo que soy. Entonces yo vine atraído por esa propaganda. Y esta noche yo estuve entre las 25 mil personas. Yo le escuché predicar, pero usted no me ha convencido que mi vida puede cambiar. Entonces yo quiero preguntarle, si no he hecho nada hasta los 60 años, ¿qué puedo hacer ahora, de aquí para adelante, si ya no tengo la fuerza de la juventud, si ya no tengo las oportunidades que todo joven tiene? Ahora ya soy un viejo. ¿Qué quiere? ¿Qué yo espero de la vida? Le dije, yo te voy a hacer una pregunta. En la hora que yo hice la invitación para que las personas viniesen adelante, aceptando a Jesús como su Salvador, ¿tú te levantaste y viniste? Y él me dijo, sí, pastor, yo he ido adelante, porque usted dijo que cuando uno le entrega la vida a Cristo, todo puede cambiar. Yo he ido adelante, pero no estoy convencido. Entonces le dije, mira, solo tienes un camino: creer de todo corazón en el Señor Jesucristo. Agarrarte de la promesa de Dios, de que si lo aceptas, eres una nueva criatura, eres un hombre nuevo, con una vida nueva, y no importa que tengas 60 años, estás naciendo de nuevo, Dios te está dando una nueva página de tu vida, puedes rehacerlo todo. Hice una oración con él, y después no lo vi más. Y pasaron un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Hace unos dos años atrás yo estaba predicando en la ciudad de Orlando, en los Estados Unidos, en el estado de Florida, en la ciudad de Orlando. Y de repente, cuando estaba terminando la predicación, yo veía a un hombre atrás de la cortina. Y cuando salí, él me alcanzó y me agarró allá atrás. Hay una pregunta que mucha gente me hace cuando me encuentra, y la pregunta es: pastor, ¿se acuerda de mí? Y yo tengo que hacer trabajar mi mente inmediatamente, porque yo me encuentro con muchas personas en muchos lugares, y si no conviví un buen tiempo con una persona, no tengo la capacidad de acordarme de todo solo por una conversación que tuve. Y yo hice todo esfuerzo para acordarme de él, porque lo vi emocionado, se notaba que había llorado. Y le dije, mira, discúlpame, pero no me estoy acordando de ti. Y él me dijo, pastor, en el Brasil, cinco años atrás, una noche yo vine a usted después de la predicación. Le dije que había cumplido 60 años ese día. Le dije que mi vida no valía nada, que mi vida era una vida desordenada y vacía, que no había construido nada y que yo no pensaba que podría construir más. Usted me dijo, ¿crees en el Señor Jesucristo de todo corazón? Yo le entregué mi vida esa noche a Jesús. Y pastor, después que me despedí de usted, quedé pensando, ¿cómo puedo comenzar una nueva vida aquí? Le dije, Señor, muéstrame un camino, muéstrame una salida. Y no sé por qué al día siguiente amanecí con un pensamiento fijo en mi mente: me voy para Estados Unidos, me voy para Estados Unidos. Y vine a este país porque el ambiente para mí en el Brasil era un ambiente tan extraño, tan hostil, que no podía comenzar una nueva vida allí. Me vine a los Estados Unidos. Pastor, llegué aquí con $150 en el bolsillo, a un país extraño, sin hablar el idioma que se habla en este país. Comencé por lavar carros, trabajar en un lugar donde lavaban carros. Comencé después a hablar alguna cosa de inglés. Fui creciendo, fui fiel a Dios, devolviéndole lo que era de Él. Respeté los principios bíblicos. Le había entregado mi vida a Dios y quería vivir para Él. Y pastor, pasó un año, pasó dos años, pasó tres años. Ya pasaron cinco años. Hoy día quiero decirle una cosa, pastor. En cinco años, Dios me dio todo lo que yo no pude construir en 60 años, porque hoy día tengo una casa propia aquí en los Estados Unidos. Tengo un carro de paseo y tengo otra camioneta de trabajo. Mis hijos me pasaron a respetar porque yo les pedí perdón por la manera cruel como yo los eduqué. Mis ex esposas que no me querían ver ni muerto hoy día son mis mejores amigas. Pastor, Dios en 5 años me devolvió, me dio todo lo que yo no pude construir en 60 años. Ahora yo entiendo lo que Génesis 1:2 dice. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y cuando la tierra permitió que el Espíritu de Dios entrase, la voz de Dios dijo: sea la luz. Y el desorden desapareció, y las tinieblas se esfumaron, y llegó un nuevo día, y llegó la luz, y todo cambió. En la vida de ese hombre, todo cambió. Su vida era confusión, desorden, vacío, tinieblas. Hoy día su vida es prosperidad, éxito, felicidad, alegría, entusiasmo. Yo no sé quién eres tú, mi querido. Yo no te conozco. Tal vez eres un joven de apenas 20 años que piensas que la vida te está negando oportunidades porque hasta aquí no has podido ingresar a la universidad. Tal vez eres un joven de 25 años que no ha podido estudiar porque naciste en un hogar pobre, tus padres no tuvieron recursos para ayudarte a estudiar e ingresar a una universidad. Tal vez eres una esposa que está sufriendo porque el hogar está completamente destruido, porque tu esposo se fue con otra mujer o porque tu esposo es un viciado del alcohol y solo trae aflicción al hogar. Tal vez eres un hombre como aquel hombre de mi historia que está envejeciendo y no ha construido nada en la vida. Tal vez eres próspero, tienes, desde el punto de vista humano, tienes una buena familia, tienes dinero, tienes posición social, pero no eres feliz. Hay un vacío en tu corazón que te perturba. Te preguntas: Dios mío, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me siento así? Con todo el respeto y la consideración que tengo por ti, permíteme decirte una cosa. Una vida sin Cristo, una vida que no ha colocado a Dios en el primer lugar, siempre será una vida desordenada y vacía. Será una vida de confusión. Lo que hagas no producirá frutos. Tu esfuerzo será inútil. Es por eso que Génesis 1:1 dice: tienes que aprender a colocar en el principio a Dios. Es por eso que Génesis 1:2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la face de las aguas. Esta noche, el Espíritu de Dios se está moviendo sobre ti. El Espíritu de Dios está tocando la puerta de tu corazón. El Espíritu de Dios quiere entrar en tu vida. Jesús te está diciendo: hijo, dame la oportunidad de hacer por ti lo que tú no has podido hacer por ti mismo. Dame la oportunidad de libertarte del vicio en que estás amarrado. Dame la oportunidad de sacarte de las drogas. Dame la oportunidad de rehacer tu hogar. Dame la oportunidad de hacerte feliz. Pero por favor, hijo, yo no puedo entrar en tu vida por la fuerza. Tú tienes que querer hacerlo. Tú tienes que rendirte. Tú tienes que llegar a la conclusión de que tu esfuerzo humano, tu técnica humana, tu tecnología, tu ciencia no puede hacer nada. Yo le puedo dar sentido a tu vida. Yo le puedo dar significado a todo lo que tienes. Entonces déjame entrar. El Espíritu de Dios se está moviendo. Y a lo largo de todos estos años de ministerio, viajando de una ciudad para otra, viajando de un país para otro, he encontrado personas en estadios, en plazas de toros como esta, personas luchando en su corazón. Sienten la voz de Dios llamándolos. Se quedan ahí removiéndose en el asiento. Hay una voz que le dice: hijo, esta es tu oportunidad, anda adelante. Pero hay otra voz que le dice, no, no, no vayas, te vas a comprometer. ¿Cuántas personas salen llorando de reuniones como estas sin haber podido tomar la grande decisión de su vida? Esta noche el Espíritu de Dios se está moviendo. La voz de Dios quiere decir en tu vida, sea la luz. ¿Quieres acabar con las tinieblas de tu vida? ¿Quieres dejar entrar la luz en tu vida? Dios dice, el texto bíblico dice que Dios vio que la luz era buena. Y cuando un esposo que ha abandonado a su esposa vuelve arrepentido a la casa y abraza a su esposa y a sus hijos y pide perdón, yo también hoy día entiendo que la luz es buena. Cuando un joven ha estado prisionero en las drogas y nada podía rescatarlo, y un día conoció a Jesús y el poder del Evangelio lo libertó, y hoy día es un príncipe en el reino de Dios, yo llego a la conclusión que la luz es buena. Cuando entrego, conozco un hombre que vivía con una mujer y con otra mujer y con otra mujer. Nada lo satisfacía, nada llenaba el vacío de su corazón. Traía dolor a la iglesia, traía dolor a los hijos, a la esposa. Pero un día, en una noche como esta, entró a un estadio, le entregó la vida a Cristo. Y a partir de ese momento aprendió a ser fiel a su familia y fue feliz. Yo entiendo que la luz es buena. Pero el texto bíblico termina diciendo, y Dios hizo separación entre la luz y las tinieblas, porque la luz y las tinieblas no pueden vivir unidas. Tinieblas son tinieblas, luz es luz. Por favor, querido, no me digas que Jesús ha llegado a tu vida si sigues haciendo las obras de tinieblas. No me digas que el Evangelio ha llegado a tu vida si sigues transgrediendo los principios eternos de la santa ley de Dios. No me digas que la luz ha llegado a tu vida si sigues maltratando a tu esposa y a tus hijos. No me digas que la luz ha llegado a tu vida si sigues esclavizado a los vicios. Porque desde el mismo inicio de la creación, Dios colocó un principio de vida: luz y tinieblas no pueden andar juntos. Y si esta noche tú me dices, pastor, estoy viviendo en tinieblas, dígame cuál es la salida. La salida es venir a la luz. La salida es dejar que el Espíritu que se está moviendo encima de tu vida entre en tu corazón. La salida es rendirte. La salida es caer de rodillas a los pies de Cristo. La salida es reconocer que Él es Dios y no hay otro. Y esta noche tú tienes la oportunidad de decirle sí al Señor Jesucristo. Durante todas estas noches he estado haciendo invitaciones para que las personas decidiesen entregar su vida a Cristo y decidiesen decirle a Jesús, quiero estudiar más la Biblia y quiero prepararme para un futuro bautismo. Pero esta noche voy a hacer otra invitación. Y esta invitación que voy a hacer está dirigida a las personas que se han levantado el miércoles y han venido adelante, a las personas que se han levantado el jueves y han venido adelante. Pero esta noche les voy a pedir que den un paso más adelante. Les voy a pedir que tomen una otra decisión que todavía no han tomado. ¿Saben por qué? Mañana, en una grande alberca y en algunos tanques que fueron preparados aquí, serán bautizadas miles de personas. ¿Qué quiere decir ser bautizado? Cuando yo abro la Biblia en Marcos 16:16, encuentro un versículo que dice así: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero el que no creyere, será condenado. Cuando aquel hombre hace 7 años atrás me buscó diciendo, pastor, mi vida es un fracaso, yo le dije, ¿crees en el Señor Jesucristo? Él dijo, creo. Yo le dije entonces, bautízate. Y él se bautizó. Y ese día nació de nuevo. Y la luz llegó a su vida. Y el Espíritu entró en su corazón. Y su vida desordenada y vacía se volvió una vida de orden. El bautismo es el inicio de la experiencia cristiana. El bautismo no es el fin de la experiencia cristiana. Tú no tienes que bautizarte cuando le has probado a todo el mundo que eres bueno. El bautismo es la puerta de entrada en el reino de Dios. Tú aceptas a Jesús y te bautizas porque quieres decirle: Señor, quiero continuar creciendo en la vida espiritual a partir de hoy. En realidad, el bautismo es como un matrimonio. Es como si tú te casases con Cristo. Y para que ustedes entiendan mejor, voy a hacer una ilustración. Vamos a imaginar un muchacho y una muchacha. Jorge le dice a María que la ama: yo te amo, tú eres la cosa más linda en mi vida, yo haría cualquier cosa por ti, yo te amo con todo mi corazón, mi vida es tuya, todo mi corazón es tuyo. Y la chica cree y mira a Jorge con una sonrisa y le dice: entonces vamos a casarnos. Y cuando Jorge escucha la palabra matrimonio, inmediatamente da un salto para atrás y dice: no, matrimonio no, yo te amo, yo te quiero, yo te adoro, pero matrimonio no. Dígame, ¿qué tipo de amor es ese? Yo te amo, pero matrimonio no. Ahora, cuando tú encuentras a Jesús en tu vida, le entregas tu corazón, Él trae la luz, Él trae el orden, Él trae la plenitud a tu vida. Tú le dices: Señor Jesucristo, yo te amo porque tú llegaste a mi vida trayendo paz, trayendo perdón, trayendo felicidad. Y Jesús te mira y te dice: entonces, ¿tú crees? Sí, Señor, yo creo. Entonces bautízate. Y muchos dan un paso atrás y dicen: ah, no, bautismo no. Bautismo no, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, pero bautismo no. ¿Qué tipo de amor es ese? Bueno, mañana en varios lugares de esta ciudad habrá pastores preparados para el bautismo, el agua preparado para el bautismo. Y esta noche voy a hacer una invitación a todos los que se levantaron el miércoles y el jueves. Si tú quieres decirle a Dios: Señor, yo quiero bautizarme, yo ya me levanté el miércoles o el jueves diciendo que quiero prepararme para el bautismo, pero ahora yo me voy a levantar y voy a ir adelante diciéndote que yo quiero bautizarme mañana. Si quieres hacer eso, si quieres rendirte a Jesús, si quieres que el Espíritu de Dios que se está moviendo entre en tu vida, si quieres nacer de nuevo, si quieres que las tinieblas salgan de tu vida y llegue la luz, si quieres que el vacío desaparezca y entre la plenitud, si quieres que el desorden huya y entre el orden, entonces te voy a pedir que tú te levantes diciéndole a Jesús que quieres bautizarte mañana y que bajes por las escaleras y vengas aquí adelante. Voy a pedirle a Adi que venga a cantar, porque mientras ella canta, yo voy a estar orando en mi corazón. Y voy a pedirle que a los que no van a venir adelante aquí, por favor no salgan, quédense ahí. Ayúdenme a orar por esos corazones que hoy día están tomando sus decisiones. En este momento, mientras yo oro, oren ustedes en su corazón, porque el Espíritu de Dios se está moviendo, está queriendo entrar en muchos corazones. Y esta noche es la grande noche de decisión. Entonces, en el nombre de Jesucristo, levántate y ven aquí adelante. Ábrete paso en medio de la multitud y ven aquí adelante. Adi va a cantar, yo voy a estar orando por ti. Yo me Deja que el Espíritu de Dios te traiga. Todos los que serán bautizados mañana, vengan. Ven lentamente, toma tu tiempo. Es maravilloso ver bajando a las personas por todas las escaleras. Esta es tu grande noche. Ven, ven a Jesús. Mañana será tu grande día de nacimiento a través de las aguas del bautismo. El Espíritu de Dios se está moviendo y está tocando los corazones. Ven a Jesús lentamente. Ven cómo estás. Tráele tu vida desordenada y vacía. Deja que el Espíritu que se está moviendo entre en tu corazón. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Estás escuchando hoy día la voz de Dios. Ven a Jesús. No te quedes sufriendo donde estás. Voy a pedirle a Adi que cante una vez más, que cante tal vez una estrofa más del himno antes de hacer la oración final. Dejes para mañana la decisión que puedes tomar hoy día. Mañana no es tuyo, hoy día sí. Dios está colocando hoy en tus manos la oportunidad de tomar tu decisión. No postergues la grande decisión de tu vida. Hay gente que dice: cuando yo me jubile, cuando termine mis estudios, cuando me case. Pero la Biblia afirma: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Entonces ven a los brazos de Jesucristo. Las personas todavía están bajando allí y las voy a esperar. En el nombre del Señor Jesús, dirígete. Déjate traer por el Espíritu de Dios. No te quedes sufriendo donde estás. No te quedes dudando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ven a Jesús mientras puede ser hallado. Él está tocando la puerta de tu corazón. El Espíritu se está moviendo. Esta es tu grande oportunidad. Ven todavía, te espero. Toma tu decisión. No te quedes sufriendo allí donde estás. No salgas con la sensación de que has dejado pasar tu oportunidad. Ahora sí voy a hacer la última oración. Si mientras estoy orando sientes que debes bajar, todavía baja. No te quedes ahí. No te quedes porque estoy orando parado. Ven, sigue bajando mientras estoy haciendo la oración final. Querido Padre que estás en los cielos, estas personas han tomado la más extraordinaria decisión de su vida, porque mañana serán bautizadas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mañana entrarán en las aguas del bautismo y su vida pasada quedará enterrada para siempre y renacerán como criaturas nuevas. Y tú les darás, Señor, a partir de hoy, lo que el enemigo les quitó hasta hoy día. Tú les devolverás la paz, la alegría, la felicidad, la prosperidad. Tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. El enemigo no tendrá más autoridad sobre ellos. Esta noche públicamente confiesan que creen en ti y mañana públicamente serán sepultados en las aguas del bautismo. Esta noche llévalos con tu paz para casa. Bendice a todas las personas que han sentido tu voz. Que tu voz continúe trabajando en esos corazones y llamándolos al arrepentimiento mientras dura el día de salvación. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén.